Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Hugo Paredero vamos a hablar sobre la aparición del libro de Diego Igal, y esa va a ser una muy buena excusa para ir hacia atrás y hablar sobre los 35 años que nos separan de la creación de la revista Humor, un verdadero fenómeno del periodismo argentino en plena dictadura, diciendo sin intermediarios todo lo que había que decir y planteando desde la boca del león, desde junio de 1978, algunas cosas que por supuesto no se podían editar. Así que, entrada la madrugada, vamos a hablar con Hugo Paredero sobre aquella legendaria y mítica revista Humor. Juanpi Di Cesare ya está en los estudios de M750 y va a adelantar el concierto que va a brindar el próximo jueves en Al Escenario. Allí va a presentar su cuarto disco, Humo. Vamos a seguir escuchando esta noche Sonco Querido, el primero de los 3 discos dobles que sacó Juan Falú festejando sus primeros 50 años con la música. Tendremos al jazz contemporáneo de Nicolás Ojeda a través del primer disco de este contrabajista cordobés, Posibles Días en Sueños. También vamos a charlar con la gente de Sanos Dementes, de aquella banda quilmenia que está cumpliendo 10 años arriba del escenario. El sábado escuchaste a Cam Beskin y lo hicimos, bueno, en función de la salida de Este Amor Ya No, su primer disco solista. Bueno, hoy vamos a seguir recorriendo fundamentalmente su música. En el mini recital de las 3:30, Epur se mueve. Y como todos los martes, madrugada de rock nacional, Papo, Sandra Vázquez, Elu Girán, Memphis, Juan Carlos Baglietto, Melingo, Lebona, Aznar, El Flaco Spinetta, Fito Páez, como todos los martes, madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ocho minutos ya gastó el nuevo día, este martes 1 de octubre de 2013. La temperatura para capital y alrededores 9.2, la humedad del 85% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Qué propone el pronóstico del tiempo para hoy? Lluvias por la mañana, mejorando a primera hora de la tarde. Una temperatura mínima de 7, una máxima de 17. Según el extendido, no hay paraguas en el horizonte para Capital y Gran Buenos Aires. El miércoles, una máxima de 19, el jueves 20 y el viernes también 19 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radiom750.com.ar. Arrancamos la madrugada de Rock Nacional con Sandra Vázquez haciendo a Manal, una casa con 10 pinos. Complicar. la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. De su último disco, Sandra Vázquez en vivo, Una casa con 10 pinos. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. El próximo jueves en Al Escenario estará Juan Pidichesa representando su último trabajo discográfico, Humo. Como siempre te decimos, la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocer al artista abajo. Su herencia musical, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas. Y recién ahí vas a entender por qué canta lo que canta, por qué tocan como tocan. Así que vamos a hablar con él y mucho sobre este músico que llega de Mendoza a Buenos Aires, pero antes de su palabra te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Te decía, hay mucho para hablar con Juanpi, para conocer lo que sucede arriba del escenario, porque con la historia del hombre abajo hay muchas explicaciones. Juanpi, gracias por venir, gracias por visitarnos. De nada, muchas gracias a vos, Gustavo. Bueno, estuvimos fuera de micrófono charlando muchísimo sobre, a ver, tu historia, que de alguna manera explica tantas cosas de tu presente, pero bueno, vamos a intentar resumirla para que la gente de Buenos Aires conozca a un cantautor mendocino con 15 años de laburo, que como te decía recién, se nota perfectamente la cosecha de esos 15 años en la solidez del sonido y en la profundidad de la poesía. Pero vayamos 15 años para atrás y nos vamos a Mendoza. A ver, ¿dónde estamos? 15 años atrás estamos en la terraza de la casa de mis viejos. Sí. Yo habiendo pasado de año en diciembre, muy bien, recibiendo una guitarra eléctrica como premio a haber pasado de año, uh-huh, en diciembre, ensayando con mi primo baterista y un amigo de la escuela, el bajo, con canciones que ya veníamos armando con algunas guitarras españolas que teníamos, uh-huh, tarde, imagínate que tener 15 años, viste, en la escuela, empezar a sentir esa droga, digámoslo así, de la atención, ¿no? Sí, la conquista de la atención, sobre todo de las chicas. Uh-huh. Es el comienzo de Atacama, mi primera banda, digamos, una, uh-huh, banda que sobrevivió sobrevivió a la falta de resultados, ¿no? Uh-huh. Como hasta el año 2000 fue eso. Con un costado rockero, con un perfil, ¿por dónde venía? Vos sabés que era una cuestión muy experimental. Creo que nunca me corrí de ese lado, de todas maneras, hasta el día de hoy. Sí. Lo que sí podría decir era que era bastante oscura. No por el dark, sino por los sentimientos oscuros o taciturnos. Y también era bastante oscuro por la falta de información musical. Claro. Entonces, las sensaciones más identificables que podíamos conseguir con música eran pozos de sonido, ¿no? Acordes menores y disminuidos que no teníamos idea que eran el modo del acorde que estábamos usando, ¿no? Sí, sí. Pero nos era fácil llegar a sensaciones de sonido dramáticas. Uh-huh. Por eso digo que ahí está, no es oscura, sino era una música más bien dramática, bien, melodramática. Sí. No éramos virtuosos músicos, entonces no podíamos tener como pensar en términos de groove, uh-huh, o de música divertida, ¿viste? Sí, sí. Pero lo que sí éramos, y que lo recuerdo con mucho cariño, éramos buscadores de sensaciones, ¿viste? Está muy bien. Buscábamos. Era el motor, ese era el motor. Claro, sí, algo que nos emocionara. Está muy bien. ¿Qué vino después? Y después de eso, totalmente lo contrario. Ahí hay un movimiento que en los primeros años de hacerlo me sentí equivocado, pero después Es como el vector de la vida iba derecho y agarré un rulo y volví a engancharlo después a los años. Uh-huh. Que fue de maravillarme con una banda que había en Mendoza que sonaba buenísimo. Y yo, siendo muy amigo de ellos, y ellos me ofrecieron la posibilidad de tocar con ellos, y me decían que, bueno, que también en esa banda yo podía proponer mis canciones, sí, y demás, como que fui tentado por el diablo. Uh-huh. Y bueno, me tentó y lo hice. Una banda que tocaba para mucha gente en Mendoza. Compartimos escenario con Los Auténticos Decadentes, con La Bersuit, con La Mona Jiménez. Era como también muy seductores. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? Pero después, cuando curtiendo la banda, una banda de rock latino, empecé a extrañar la búsqueda de sensaciones. Uh-huh. Sí. Que era lo que siempre he tenido, claro, que era, me parece. Sí. Entonces empecé a bajarme de ese caballo, pero me bajé del caballo y me subí un pony, porque me armé mi propia banda de rock latino, tratando de buscar las sensaciones en el lenguaje ese que había incorporado. Sí. Hasta que la sociedad me ganó y dije, no, bueno, vamos de cero. Y empecé a buscar canciones nuevamente con mi guitarra. Esto ya estamos hablando, fue todo, iba bastante rápido. Esto fue el año 2003, hace 10 años atrás. Uh-huh. Que me encaramé como solista. Compuse una junta de canciones que tienen el nombre de justamente esta cavilación. De esto de buscar el lugar, de errar, de ser tentado, sí, del transar, de, uh-huh. Entonces el disco se llamó ¿Quién es quién? Le pusiste frente al espejo y apareció ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? No era yo, claro, era un personaje de fantasía que creé en ese momento, que se llamó Jonamu. Uh-huh. Era mi nombre artístico. Y empecé con ese proyecto con un combustible nuevo, con una fuerza nueva, que era esto de largarse a hacer algo que sabía que estaba adentro, pero no sabía de qué se trataba y no tenía nada que ver con fórmulas. Uh-huh. No tenía nada que ver con decir esto es rock latino, esto es tango, esto, sí, es dark. Que tenía que ver con la canción. Está muy bien. Pero que rompía todos los rótulos de... No los tenía en cuenta. Está muy bien. O no los tenía en cuenta. Sí, sí, sí. Me di cuenta en la canción como el verdadero espacio de la libertad de expresión que hablábamos más temprano, sí, nosotros, claro, dos. O sea, eras un problema para las disquerías que no sabían dónde colocarte. Me pasó. Pasa, claro. Me pasó. Obvio. Si mal no me equivoco, no lo voy a nombrar porque es un tipo, la verdad, que muy conocido como para saber si era él. Yo era muy neófito en el circuito de saber quiénes eran los productores, sí, cómo se movía la cosa. Y imagínate que en ese momento yo saco mi primer disco, ¿Quién es? Mi primer disco editado, un disco que lo produjo artísticamente Eduardo Pinto, un músico patriarcal en Mendoza. Uh-huh. Patriarcal para nosotros los músicos. Un músico que murió con 27 años unos 6 años atrás, en un accidente aquí en Uruguay, en un festival de jazz. Eduardo el Gordo lo hizo con todo su amor y el encanto que él tenía por mis canciones. Uh-huh. Por esta nueva movida, y el disco lo edita físicamente mi viejo como su empujón, ¿no? como su empujón de la, sí, casa, sí, claro. Me empujó de la casa con eso, con mucho cariño. No estamos hablando de esas, de esos amores en este momento. Y entonces, como por así decirlo, estaba en un momento donde yo ya venía con unos 7 años haciendo música, buscando por dónde iba, de una manera de una manera de ir. Sí. Una manera de ir, sin fórmula, sin profesor, sin manager, sin, claro, probando, chocando, probando, entrando. A cierto error. Entrando muchas veces, yo creo que tuve mucha suerte. Creo que tuve mucha suerte con las cosas que te comento. Con que me haya producido el disco de Eduardo, mi primer disco, fue una gran ayuda para lo que yo soy musicalmente hoy. Claro. El contacto tan directo con un músico de esa calaña te enseña irreductiblemente. Sí, y la suerte que tuve con mi viejo también es algo que, bueno, vos decís, es suerte, está regalado, pero está ganado, qué sé yo. Tu viejo no te apoya si vos ves que está con la guitarra. Sí, es cierto. Sí. Te apoya porque ve que lo que le estás haciendo es lo único que estás haciendo. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, claro. Y porque hay algo más que ganas. Hay oficio, hay un montón de cosas que se fueron construyendo. Yo no me imagino de otra manera en este momento. De hecho, cada vez estoy recortando más mis actividades extra compositivas. Que son actividades musicales. Por suerte, yo desde el año 2004, 2005, mi actividad y mi ingreso... es musical del sentido de operar sonido, dar clases de música, un montón de cosas que tienen que ver con la música, pero no directamente con la hechura de canciones. Claro, vas cortando más el servicio y vas de a poquito venirme a Buenos Aires, tu carrera. Venirme a Buenos Aires tiene que ver con eso. Claro, una posibilidad de tocar varias veces al mes sin riesgo a quemarte, que en Mendoza, por ser menos gente, de haber menos espacios para tocar, sucede que no puedes tocar tan seguido. Claro. Pero si querés retomamos la historia. Sí, por supuesto. Estábamos en la edición de... Primer disco. Del disco ¿Quién es quién? Los músicos que grabaron en ese disco se coparon. Y esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir a tocarlo. Está muy bien. Entonces me decían ellos, y yo, bueno, dale, esto se llama Yonamu, y bueno, que sea Yonamu este proyecto, ¿viste? Ya pasó de ser mi alter ego a ser el nombre de una banda. Una banda que duró unos 4 años, con la cual pudimos, a mucho esfuerzo, cerrar un segundo disco que se había comido a otros dos. Por los tiempos de producción, por los tiempos... Yo había hecho un par de discos en el medio, canciones que ya, por no grabarlas, no tocarlas, no poderlas proponer en un ensayo porque todavía estábamos trabajando sobre otras 10. No me llevé muy bien con la dirección colectiva. Nunca me llevé muy bien con la dirección colectiva. Entonces fue sacar el segundo disco y ruptura. Ruptura de mi manera de ver las cosas y soltar la música y ponerme a laburar en la parte del servicio musical. Tenía que, ya estaba viviendo solo, ya tenía mi departamento, tenía que ganar plata, tenía que equiparme. No funcionó las bandas, medio que me ocupé de otras cosas. Seguía componiendo en la soledad del estudiecito que me estaba armando, pero lo que me estaba dando dinero era salir a tocar música brasilera en los restaurantes, armar una banda de rock and roll para los casinos. Sí. Y en esto de tocar música brasilera en los restaurantes, estar sentado solo con la guitarra, año 2007, me muestra una vuelta del público muy interesante. de esto que hablábamos recién, me vuelve a... Era como estar de vuelta en el patio de la escuela, sí, a los 15 años tocando, y que se arrimaran mis compañeros y que, claro, todos me escucharan. Sí, sí. Ese anhelo de atención, que no sé, lo charlo con mis colegas y pareciera ser el origen muchas veces. Sí, claro. Sí, sí. Por ahí son como adolescencias que tenemos, sí, que las cubrimos desde ahí, y desde ahí nacemos también, desde, sí, ahí, sí, creamos para cubrir esos espacios. Y entonces en los restaurantes me encontré que de repente la gente me prestaba esa atención, era fácil entrar, era fácil manejar la dinámica del espectáculo. Uh-huh. Y empecé a meter mis canciones, las que estaba haciendo en la pieza. Todo esto en el transcurso de un año y medio. Sí. Dos años, que fue el juntar las canciones de Silencio y Volumen, que es un disco que yo saqué, lo pude editar en el 2011. ¿Qué es eso? Son canciones que nacieron a una guitarra y voz, y las ayornamos junto a dos amigos míos, Matías Gorordo, percusionista, y Víctor Cilione, violinista, de esa manera, ¿no? Percusiones sutiles, uh-huh, y algunos arreglos, algunas melos tiradas desde un violín, acompañar la canción. Sí. Ese es el trabajo, digamos. No hablé casi nada del disco de Oniria, que es el segundo disco de Yonamu, que es el disco que se terminó a duras penas. Uh-huh. ¿No? Se terminó a duras penas, no pudo ver el formato físico ese disco, está editado en internet, uh-huh, en mi Bandcamp están los cuatro discos. Y Silencio y Volumen, digo que es el disco donde yo me encuentro en un lugar que yo quería estar. Está muy bien. Diciendo las cosas como las quería decir. No sé si como las quería decir, sino como lo que, de la manera que yo podía decir las cosas. Ahí estaba. Estaba de acuerdo. Ahí estaba. Tampoco en ese disco tenía la pretensión de decir las cosas de cierta manera. Salió. Era fácil ponerme en línea, como estaba haciendo canciones en mi guitarra criolla y el mío, era fácil ponerme en línea al cantautor, adoptar sonidos y formatos de cómo lo venían haciendo en ese entonces acá, no sé quién decir, Gringo, Dacal, lo que yo podía pescar de una escena que en aquel momento era under. En este momento ya los, claro, chicos están como en otro lugar, que está bueno, pero no quería decir las cosas de esa manera, no tenía las pretensiones de decir las cosas. Me estaba maravillado con el que lo que estaba diciendo ya tenía una forma. Uh-huh. Me acuerdo cuando terminamos el disco y lo masterizamos, un amigo, el que lo estaba grabando, Carly Beheri, me hizo el comentario de lo despojado que estaba el disco. Mira. Y eso para mí quizás fue el halago que estaba buscando. Uh-huh. El halago que estaba buscando. No, es mi trabajo, yo no estoy esperando que me digas que está lindo, que te acompaña todo el día. Me encanta que pase, que te guste de esa manera, pero no me es necesario. Está claro. No me es necesario. Sí, sí. De la misma manera que yo con mi música no cubro tus necesidades. No, uh-huh, te pongo a bailar. Está muy bien. Ahora. No, sí, sé, sí, mañana. No, está muy, no sé, claro, mañana. Está muy claro. Me parece que se vio con creces esto que nosotros siempre planteamos de conocer la historia de un músico, esta que estamos descubriendo de Juanpi, para después saber qué está pasando en su presente arriba del escenario y con sus sonidos. En esto de los dos tiempos radiales, recordar o descubrir, si ya lo tenías, te volviste a topar con su historia, te volviste a topar con su música, y si no lo tenías, es el gran disparador para salir a buscar todo el material de Juanpi, presente, pasado, y seguramente uno se está imaginando el futuro. Un poco más de humo y después seguimos charlando con Juanpi. Va a pasar el jueves. Así ya vamos redondeando la invitación para al escenario, que como te decía también fuera de micrófono, tiene la visita a ese lugar, tiene un valor agregado, ¿no? No solamente ir a ver al artista, sino descubrir un lugar muy interesante ahí en el corazón de La Boca. Un lugar que parece estar muy muy bien. Yo como te comentaba más temprano lo vi, lo conocí a través de fotografías y el contacto que he tenido con quienes lo dirigen, y me parece que se va a poner muy lindo. Sí. Se va a poner muy lindo. El espectáculo del jueves es una vuelta al Andavoz. Ya te cuento de qué se trata el Andavoz. Vale. Voy a presentar este disco que, bueno, si lo escuchas, te das cuenta que sónicamente está bastante tupido. Uh-huh. Es un disco que, al contrario de Silencio Volumen, grabé a banda tradicional, decir bajo, batería, percusiones, una guitarra eléctrica, aparte de mis guitarras y mis charangos, y metí teclados, secuencié cosas. Me permití esto, con humo me permití hacer humo, justamente. Uh-huh. Trabajar en función de un disco. Sí. Más allá de después cómo lo va a poner en vivo y demás, no. Lo pensé, lo tenía en cuenta, pero también quería terminar, como esta, como que hablábamos, como con volver a mis 15 años también, claro. O sea, seguir buscando esas sensaciones. ¿Hay tiene, más cosas terminadas a mano en humo? Digo, tipo orfebre, ¿no? Esa última costura. Está todo el disco hecho claro. A mano. El disco no se grabó en estudios, el uh-huh. disco se grabó en casas. Mira. Se grabó en casas con mi estudio móvil. Grabé las baterías en una casa en Chacras de Coria, en Mendoza. Chacras de Coria es un lugar súper abierto, súper abierto, casas muy separadas la una de las otras, vista a la montaña, cero sonido, cero ruido de calles, de vehículos. Sí. Hay un tema en este disco que se llama Colibrí, que parece, muchas veces me da un poco de soy muy, muy, ¿cómo se dice?, quisquilloso con las cosas inventadas. Y en la canción Colibrí aparece un pajarito todo el tiempo, que no es un colibrí, el colibrí no canta de esa manera. Claro. Porque es un pajarito que estaba en esa casa, está ese pajarito está dentro de la toma de la guitarra, el mismo track de la guitarra se me coló porque había unos micrófonos muy sensibles, muy lindos, y se coló ese pajarito ahí. Y me da esa cosa de decir, uy, el que lo escucha va a decir que ñoño, está cantando una canción de un colibrí y le está poniendo unos pajaritos. No lo puedo. A ver, da un poquito de colibrí, dale. Oh, que colgaba en mi barba colgaba en tu boca. La noche no pasa y se pasa, ya pasa. Como en un tránsito místico, un cuento, un sueño lejano, sobrada. Estos climas aparecen y desaparecen en el disco, ¿no? Y por momentos es como que la poesía, la música gana más potencia, otro tipo de, sí, como, de solidez. Como incidentalismo. ¿Sabes? Sí, ¿no? Exactamente. Todo el disco ha sido el andavoz. El andavoz ya vamos a hablar de qué es. Ha sido el andavoz el que ha grabado y ha producido este disco. El andavoz es mi alter ego hoy, ¿no? Entonces he ido como a buscar a los chicos con el estudio, a buscar al baterista o traerlo a algún lugar o pensar las guitarras, grabémosla en la montaña, las guitarras eléctricas. Le digo a Martín, Martín Sánchez, quien grabó las guitarras, ¿qué te parece si nos vamos una noche? Nos vamos a la tarde, grabamos las guitarras, nos comemos una sábado a la noche, dormimos ahí, un amigo me presta la casa. Cada uno de los músicos colores, del músico color, del disco tiene su lugar particular donde fue grabado. A veces en distintas sesiones, como las percusiones, por ejemplo, que las grabamos en distintos lugares. Y después me quedó a mí el trabajo, cuando terminé de grabar todo. De armar el rompecabezas. El andavoz se vino a Buenos Aires, se trajo el estudio y se puso ahí a cantarlo, a tocar mis partes también, y empezar a buscar sensaciones, guiado un poco por encontrar una semántica congruente, una semiótica, no sabría cómo. Digamos que las cosas que están puestas de la búsqueda sónica no son cuestiones azarosas. Uh-huh. A veces el azar siempre juega al azar. Pero el azar juega de esta manera a la hora de encontrarme con algún sonido y saber que ese sonido es el que iba acá. Claro. Tuve 4 meses para cerrar el disco acá en Buenos Aires, cuando para grabarlo fueron una sesión por músico. Claro. La batería y el bajo grabado en 6 horas. Las guitarras acústicas que metí, las metimos en 3 tardes de 1 hora y media, pues teníamos un fragmentito. Las guitarras eléctricas nos fuimos toda una tarde a grabarlas a la montaña. Vos me preguntabas sobre el trabajo artesanal, manual. Sí, es artesanal, manual. Y después tuvimos que tuve que bajarme del caballito autosuficiente. Uh-huh. Y recurrir a una oreja capacitada y objetiva. Sí, claro. Y recurrí a, ¿sabes quién? A Juan Gonela. Juan Gonela es el guitarrista, claro, con el que yo tocaba en Atacama, en esa terraza, claro, cuando tenía 15 años. Juan es un guitarrista que vive acá en Buenos Aires hace ya mucho tiempo, 8 años, y nos hemos reencontrado este año acá. Uh-huh. Y me he reencontrado con un tipo que estudió producción, que estudió sonido, que trabajó muchos años en el pie, con una cabeza que le había crecido bastante. Sí, sí. Siendo como ya que era bastante cabezón. Pero además conocía al Juanpi de los 15 años, que no deja de ser un dato fundamental para entender el del presente. Con sobre todas las cosas, el respeto, ¿viste? Cuando alguien mete la mano en el trabajo... Claro. Y la mete con respeto, sí, es muy distinto. Sí, claro, es muy, claro, distinto a alguien que lo agarra así de la nada. Uh-huh. Tuve la suerte de reencontrarme con el Juancho. Él hizo la mezcla. Yo hice como la edición, una presentación de mezcla. Juan mezcló. Y estuve averiguando con quién masterizarlo. Y él, como el disco estaba buscando yo un sonido que no sabía dónde encasillarlo, pensé que Mario Breuer le podía dar una pincelada como la que le dio. Uh-huh. Parte del sonido que estamos escuchando también es la oreja de Mario. Le dio una pincelada que aunó este eclecticismo que hay en el disco. Sí. En sí. Volviendo, si querés, un poco a Silencio y Volumen y al Andavoz. Es justamente un disco bastante particular para mí, porque los otros tres discos son eclécticos, son así que cada tema del disco es pareciera sacado de otro disco. Por ahí, uh-huh, se juntan por el máster, se juntan a la hora del máster. Pero Silencio y Volumen ha sido como el disco donde sí trabajé conceptualmente el sonido. Y es el disco donde nace el Andavoz, que el Andavoz es un personaje de fantasía que lo puse como si fuera un muñequito en el escritorio donde trabajaba, un muñequito con la posición de estar andando, de estar caminando, porque estaba condicionado por buscarme el mango, por, uh-huh, por hacer otras cosas, y en realidad yo quería estar en movimiento, que hacer canciones, que canciones, lo que se sabe, que nos pasa. Y empecé a componer canciones sobre el movimiento, el caminar. Silencio y Volumen es el silencio a callar a la mente dubitativa y darle volumen al movimiento, salir. Entonces era como volcar en ese personaje del Andavoz todo lo que yo quería hacer. Claro. Todo lo que yo quería hacer. Uh-huh. Salir sin miedo, sabiendo las cosas que pasan o las cosas que pueden pasar, desconociendo las cosas que pasan y las cosas que pueden pasar. Y tal es así que sale el disco. Y solito empieza a haber un movimiento mío de decir, bueno, Juanpi, sacaste un disco, ¿estás de acuerdo con este disco que sacaste? Ya sabes qué pasa cuando sacas un disco y sacas un disco para sacar un disco. Uh-huh. No estás pensando en qué pasa con ese disco. Ya sabes qué pasa cuando te costó un huevo sacar un disco y cuando lo sacaste se desarmó todo lo que se caía con el segundo que pasó. Claro. Ahora sacaste un disco. Y este disco lo hiciste, armaste las canciones a guitarra y voz como para poder defender esas canciones a guitarra y voz. Podés moverte, podés transformarte en el Andavoz si vos querés. Sí, claro. Se dio una gira hermosa, que se llamó la gira del Andavoz justamente, que me lleva primeramente subiendo desde Mendoza hasta Salta, una gira de pueblos, que hicimos con Alan Keough, que Alan Keough es un canadiense que yo conocí cuando estaba tocando en el Calafate. Nos conocimos, estábamos en el mismo hotel, yo tocaba para ese hotel. Uh-huh. y Alan era un pasajero de ahí, nos conocimos, le gustó mi música, terminó produciendo, ejecutando, digamos, la manufactura de la hechura de los discos. Ya estaba con los discos en mano y cae Alan de visita a la Argentina y alquilamos un auto y nos fuimos pueblito a pueblito desde Mendoza hasta Salta. Y bueno, pasándose, que lo nombramos, estuvimos en San Juan, estuvimos en La Rioja, estuvimos en Andalgalá, Catamarca, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Salta, y ahí bajamos, hicimos Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, que San Luis hicimos Merlo, y volvimos a Mendoza. Estos fueron 10 provincias en 10 días. Manejábamos 6 horas por día, 5 horas por día. Comíamos mientras comíamos, veíamos dónde se podía tocar y a quién conocíamos para fotografiar, para filmar, para intercambiar, sí, para grabar. Yo estaba con mi estudio de móvil, entonces trataba de hacer conexión con algún músico que aparecía generalmente en alguna plaza. Uh-huh. Lo grabamos. Tuvimos mucha suerte de encontrar gente del palo folclórico, gente grande, sí, que tiene canciones que canta quizás hace muchos años, donde quizás no hay registro de esas canciones. Claro, tuvimos suerte, claro, tuvimos mucha suerte. Entonces ese material lo tengo ahí hace rato que está congelado. Estoy como muy ocupado haciendo estas cosas. Y espero en algún momento poder detenerme a juntar, uh-huh, todo eso en algún blog. Vamos a ir a las noticias y después en el cierre del diálogo, por supuesto, vamos a redondear la invitación para el jueves, pero creo que me hables un poco de Canadá. Bueno. Y cómo fue esa experiencia que amenaza con repetirse. Faltan 4 para la 1, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 56 minutos. Humedad 94%, temperatura 8 grados, 2 décimas. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el consumo es sinónimo de trabajo. Fue durante un acto en Puerto Madero donde la presidenta, junto a su par de Uruguay, José Mujica, inauguró una embarcación de buquebús que llevará el nombre de Francisco en homenaje al Papa. El otro día Pepe se mandó un discurso en Naciones Unidas, éramos casi los últimos ya en hablar, estaba Pepe, el presidente de Uganda, venía yo y venían 3 o 4 más. Pepe se mandó un discurso contra el consumo de aquellos que, bueno, impresionante. Yo no di ningún discurso contra el consumo, les aclaro, no estoy en contra del consumo, nadie me lo creería, además sería muy mentirosa. Y además, Pepe, el consumo mueve la economía y nosotros necesitamos que la gente consuma, porque ¿sabéis qué? Si consume es porque tiene trabajo, porque tiene un buen salario, porque puede dedicarlo al esparcimiento, al ocio, que también es una parte de la vida. Además, la presidenta destacó la unidad existente en la región en un mundo muy conflictivo y cada vez más difícil. Tendremos diferencias, podemos tener discrepancias, pero que en definitiva todos los presidentes de la región hemos entendido que la unidad es el único camino para poder seguir creciendo como lo hacemos en paz. En un mundo muy conflictivo, en un mundo cada vez más difícil, no solamente desde el concepto de la paz que afortunadamente reina por estas comarcas, sino también en materia comercial, en materia de competencias, en materia de guerras de monedas, todo lo que estamos viendo en el mundo. Yo creo que la labor fundamental, el rol fundamental que debemos tener quienes tenemos responsabilidades de gobierno es preservar, tratar de crear todas las condiciones y de cuidar para que muchas cosas que se están viviendo en otras latitudes tengan el menor impacto posible en nuestro país. La Corte de Estados Unidos comenzó a tratar la lista de casos entre los que está la apelación argentina contra los fondos buitre. El máximo tribunal no tomó ninguna decisión sobre el caso argentino y no existen precisiones respecto a que este martes pueda existir alguna novedad al respecto. Con esta serie de audiencias a puertas cerradas, la Corte dio inicio a la antesala de lo que será su próximo término de trabajo, que irá desde la semana entrante hasta finales de junio de 2014 y abarcará cerca de 80 casos. Los estudiantes de los colegios porteños levantaron las tomas. Los jóvenes agrupados en la Coordinadora de Estudiantes de Base anunciaron que levantan la medida, excepto en 3 escuelas cuyos estudiantes resolvieron continuarla. El presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini afirmó que la próxima semana harán cortes de calle y luego, si siguen sin respuestas, realizarán una gran movilización estudiantil. Pelota. Alejandro Sabella convocó a Icardi para la selección nacional. El delantero de Inter jugará en la doble jornada de las eliminatorias para Brasil 2014 ante Perú y Uruguay el 11 y 15 de octubre. El jugador fue citado debido a que Lionel Messi se encuentra lesionado y no podrá disputar los encuentros. Según la página oficial de la AFA, el jueves quedará conformada la nómina definitiva para los dos partidos. Humedad 94%, temperatura 8 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Arrancamos el programa de hoy hablando con Juanpi Di Cesare, fundamentalmente su historia para que puedas comprender lo que pasa en el presente arriba del escenario con su música, y comenzando a redondear la invitación para el jueves 3 de octubre en Al Escenario, Araos de la Madrid, 1001, allí en el barrio de La Boca. Pero quería cerrar hablando de Canadá, que me cuentes esa experiencia. Bueno, Canadá fue una muy buena experiencia, yo no me la esperaba. Fue una invitación que me hizo Alan Kio, el productor de Silencio y Volumen, para ir a tocar allá. Se le ocurrió que, en realidad fue medio una invitación, como te puede invitar un amigo a ir a la casa que tiene ahí en la fuera de la ciudad. Bueno, este gordo me invitó a que fuera a Canadá, con una idea de armar, de que yo tocara, de que conociera a cierta gente, que conociera a otros productores. Se dio muy bien. Estuve tocando en Toronto, en Bonnyville, Edmonton y Calgary. Fueron 2 semanas, 5 conciertos en lugares muy chicos. La idea primaria de Alan era justamente que yo conociera a sus amigos productores. Alan no es un productor musical, mi amigo, sino quiso participar, quiso hacer algo artístico y encontró conmigo una posibilidad para poder hacerlo. Sí. Y de esa manera entonces ya se empezó como a entusiasmar, a ver qué podíamos hacer, y bueno, tal es así que fui para allá a tocar para amigos de él. Pasaba eso, a veces íbamos con todo un sonido. Yo me fui sin instrumentos porque pensaba comprar una guitarra y tal. Al final terminé alquilando una nave atómica por $20 los 10 días, una locura así. Entonces habíamos alquilado un sistemita de sonido móvil, qué sé yo, y caíamos a la casa de los amigos, montábamos unos amplificadores, por así decir, pero un sistemita de sonido, y tocaba yo para sus amigos productores. Que estuvo buena la experiencia para conocerlos y demás, pero había gente, por ejemplo, uno de ellos, Paul, vende shows de pop en la India. Yeah. Imagínate que lo que yo hacía no le interesaba mucho, ¿viste? Sí. Me encanta, me dice, me quiero llevar tu disco y escucharlo en mi casa, pero la verdad que yo no puedo hacer nada. Qué por bueno. Esto. Así que, de todas maneras, era todo un tema salir a tocar canciones en castellano. Sí, claro. En Canadá. Uh-huh. Contaba con una carta a favor, que es la de que mis canciones tienen una raíz musical más que trovadora. Uh-huh. ¿Mm? No son canciones donde yo me quiero dar a entender a través de las palabras. Volvemos a hablar de lo mismo, que mi búsqueda, mi composición tiene que ver con las sensaciones. Está bien. Y a veces las palabras terminan de redondear esas sensaciones. Es por eso que el gran parte de mis canciones, las letras son a veces 3 oraciones. Uh-huh. Y el envase es lo que le da a la cosa sentido. Claro, no, ni una cosa ni la otra es de menor... Sí, por supuesto. Pero la búsqueda por ahí arranca por el sonido. Por lo sensacional. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, mucha suerte el jueves, que sea el primer contacto con Prohibido Amanecer, que sepamos más de tu agenda, por dónde anda será tu música. Será un placer. Y si se vuelve a repetir lo de Canadá. Claro, bueno, eso estamos esperando para el mes de julio del año que viene, que es el Festival de la Estampida, un festival muy grande que se hace en Calgary, que estoy trabajando con el sonido para eso mismo. Te estaba comentando que presentar las canciones a guitarra y voz era como un poco desafiante en Canadá. Sí, claro. Entraban por lo musical y el español cantado le daba un interés, un entretenimiento al público. Sí, sí. Anduvo bien, no anduvo mal. De esta manera también ahora estoy como estoy trabajando ya. El sábado estrené el solo set, que es un que tiene que ver esto con la presentación que va a haber el jueves. Estoy trabajando con una guitarra que también es MIDI, con la que puedo disparar algunas teclas. Estoy lupeando algunas cosas, estoy trabajando con un bombo legüero en el pie, sí, en medio así como de hombre orquesta, y me estoy divirtiendo muchísimo. Y eso ya tiene un poquito más de sustancia para poder ponerlo en un escenario de otra habla, ¿viste? Y vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Es eso. Si no lo conocías, bueno, esto fue un muy buen disparador para que salgas a buscar su música por la web o, qué sé yo, por cualquier lado. Uno de ellos es el jueves 3 de octubre al escenario Araos de la Madrid, 1001, en el barrio de La Boca. Juanpi, gracias por habernos visitado. Muchas gracias, Gustavo. Y nos vamos con tu música. Decía en la apertura del programa de hoy que el libro de Diego Igal es un buen pretexto para mirar hacia atrás 35 años, para pararnos en junio de 1978 y empezar a recorrer una historia tan larga como fructífera que tuvo la revista Humor, convertida a esta altura del partido en una suerte de enorme mito que yo recomiendo para todos los estudiantes de periodismo, de comunicación social, que quieran saber de qué se trató aquella redacción que escribió desde la boca del león y que dijo sin intermediario las cosas que había que decir y que no se podían decir. Y te prometía charlar con uno de esos hombres que recorrió gran parte de esa línea de tiempo, de aquella revista Humor entre junio de 1978 hasta esa muerte natural que tuvo después de la década, sobre fines de la década del 90, donde ya Hugo Paredero nos va a contar algunas cosas que tuvieron que ver, más que nada con el Cascioli empresario y con las cosas que se fueron sucediendo a través del tiempo y las experiencias fallidas y no tan fallidas desde finales de la década del 80, cuando se empezaron a multiplicar las publicaciones, cuando el tiempo político y económico también había cambiado y mucho. Bueno, han pasado tantas cosas. Señor Hugo Paredero, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola, Gustavo, querido. Acá escuchándote con mucha atención. Escuchaba, te escuchaba y veía a la vez, ¿no? Sí. Veía como las películas, viste, que van pasando

se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Una hora 34 minutos que ya pasaron del nuevo día de este martes 1 de octubre de 2013. Serú Girán y los jóvenes de ayer. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En la apertura del programa de hoy te hablaba de una banda con 10 años de laburo. Su certificado de nacimiento dice lugar de origen Quilmes, sur del Gran Buenos Aires. Exactamente. Están por tocar el sábado 5 de octubre en el Salón Reducci, un poco el festejo de esos 10 años, dos discos. Bueno, de presente, de pasado y de futuro vamos a hablar con sanos de mente. Pero antes de escucharlos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Esta noche volarás conmigo, asciende al desatarte. Mira hacia arriba, nena, no hay nada que temer, estamos vivos, es la oportunidad. Amaneció y te perdiste como una estrella fugaz. Te busqué por toda la inmensidad. Vos vestida de luna conquistarás el cielo, todo el cielo, ese cielo. Yo vestido de sol eclipsaré este amor, ese amor. Incierto bienestar. Amaneció y te perdiste como una estrella fugaz. Te busqué por toda la inmensidad. Ya no vuelvas atrás, que en este cielo estás. No dejes que las sombras hagan tu verdad y abraza toda la luz que en el cielo está. No dejes que las sombras hagan tu esta noche volarás conmigo, asciende al desatarte. Mira hacia arriba, nena, no hay nada que temer, estamos vivos, es nuestra oportunidad. No te das, entonces vamos. Amaneció y te perdiste como una estrella fugaz. Te busqué por toda la inmensidad. Ya no vuelvas atrás, que en este cielo estás. No dejes que las sombras hagan tu verdad. Y abrazo toda la luz, que en este cielo estás. No dejes que las sombras. Gente, gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos 10 años hacia atrás. Estamos en Quilmes. ¿Cómo nace la historia? Y surgió, bueno, muchos nos conocíamos de barrio. Del barrio, digamos. Otros se fueron sumando después de a poco. No, todos andábamos con el tema de la música. Uno tocaba una cosa, el otro la otra. Y surgió la idea de juntarnos. Principalmente... por ahí Leo, nuestro cantante, fue por ahí más el puntapié inicial, digamos, sí. Para como para querer formar algo. Y bueno, decidimos juntarnos a tocar, a hacer un poco de música, siempre pensando en algo propio, ¿no? O sea, no andar haciendo covers ni nada. Y bueno, y surgió la idea y nos juntamos y empezamos como muchas bandas deben haberlo hecho, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí arrancó la historia. Nosotros solemos decir casi antojadizamente que las bandas, sobre todo rockeras y blueseras, de Capital y de Gran Buenos Aires, es como que nacen del centro de Capital para abajo o para el oeste. Sí, que nos cuesta mucho encontrar hacia arriba, hacia el norte, gente que dentro de ese envase tenga ganas de decir ciertas cosas. Y vamos dándonos cuenta que no es ni antojadiza, sino que es casi un cálculo matemático, ¿no? Y mucho blues en el sur, mucho rock en el sur, casi como una situación, qué sé yo, hereditaria de los pioneros del rock nacional, ¿no? Ustedes vienen de los pagos de Box Day, por ejemplo. Claro, ¿no? Vecinos nuestros. Ah, mirá vos. Nos cruzamos cada tanto. Así, mirá. Por ahí. Que ahora están por volver a Luna con sí, bueno, con muchas novedades, porque el hecho de sumar a Jody Godoy después de 40 años es una más que una novedad, ¿no? Y podrán contar gran parte de esa historia, con ese cuarto Box Day que era como una especie de fantasma, y Don Jody apareció con su versión de la Biblia, y entonces bueno, fue juntándose con los viejos compañeros, y ahora surge la posibilidad de que esa banda de Quilmes, sí, tal cual, de tanta historia, resurja, esté otra vez arriba del escenario de Luna Park, sin la posibilidad de estar completa porque la muerte se llevó a uno, pero bueno, estarán ahí todos los duendes arriba de la batería. Bueno, ¿y todos venían del palo del rock o...? Sí. Más o menos por ahí. Sí, todos. Más o menos por ahí. Igual, diferente porque somos distintas edades. Mayoría. Hay una mixtura generacional, sí, señor. Yo soy el más joven. Bueno, está bien. Está muy bien. Eso se trata también de lo que hacemos, ¿no? No es parecido a nada, o no queremos parecer nada, y distintas influencias. Sí. Que eso nos hace a lo que salga que podemos hacer esto, que es sanamente, que no queremos parecer nada por distintas influencias de cada uno, qué sé yo, distintas edades, uno más joven influido por otra música, uno más viejos, no quise decir viejos. No, pero lo dijo, sí. También, no hay problema. Está muy bien. No sé si lo ves en la mesa, ¿no? No, está bien. ¿A qué le canta Sanos Dementes? ¿A qué le cantaba Sanos Dementes? ¿Al barrio, a la problemática nuestra, a la de ustedes en particular? Cuando digo nuestra, en plural, me refiero a la sociedad, me refiero sí, a... más apuntaba a eso, ¿no? No conozco algún tema que sea de alguna historia personal de alguno de nosotros ni nada, sino más como visto más desde una perspectiva general, ¿no? Sí. Vivencias que cualquiera le podrían tocar, no algo en particular, digamos. ¿Cómo fue el crecimiento? O sea, hay distintos estilos de música que estamos haciendo, que es para distintos tipos de porque, edades. Claro, porque también hay mixtura, ¿no? Hay fusión, hay música que le gusta a varias gente, o sea, distintos tipos de edades, tanto como grandes, jóvenes. Claro, somos una banda más de rock fusión, ¿viste? Entonces, paseamos un poco por distintos géneros, ¿viste? Entonces, tratamos de no encajarnos en un estilo en particular, sino de fusionar un poco con, no sé, rock, funk, pop, rock and roll, blues, ese, tango, no sé, un poquito de todo, digamos. Es todo un tema ese. Es todo un tema. Porque no deja de ser, parte de nosotros mismos. Lo que acaban de plantear como mixtura es la banda, el sonido de la vida de todos nosotros. Por un lado. Ahora, ¿cómo lo metemos todo eso en una olla a fuego lento y sacamos un producto? Es otra historia. Sí. Por un lado, siempre fue la intención nuestra, ¿no? De hacer un poquito de todo. Pero también, como decía Luguitas hoy, entre las distintas edades, las distintas influencias de cada uno, que en algún punto por ahí son las mismas, pero en otros, pero en el final siempre las ponemos de acuerdo. También se termina generando eso es lo más importante, ¿no? Importante ponerse de acuerdo, estar de acuerdo en lo que uno está haciendo y lo que uno quiere y a lo que uno apunta a llegar. Sí, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor. Sonido del primer disco. Ahí la banda tiene 2 años de vida, 3 años de vida. Dos años. Lo que estamos escuchando. Era más rockero, más, como decirlo, más power. Era lo que se escuchaba. Más crudo por ahí. Banda, claro, también no estamos. dentro de todo que estamos juntos, pero después cada uno fue implementando su instrumento o su vivencia, su, sí, su influencia. Esa fue la primera parte de la banda, que fue un poco más rockera, y también cada uno después fue poniendo sus cosas, sí, viste cómo fue lo primero, evolucionando, ¿sí?, también cada cual, uno como músico, y va, ¿no?, creciendo, ¿no?, creciendo, van creciendo ustedes, va creciendo su sonido, se va solidificando, y por supuesto que se van logrando otro tipo de resultados. El sábado 5 de octubre habrá un poco de todo, habrá mucho del segundo disco seguramente, pero habrá un poco de, sí, de, sí, resumen, sí, histórico del asunto. Cual, es más, de hecho, hasta en este momento estamos grabando el tercero, bueno, un tercer disco, sí, y bueno, muchos temas que ya de este tercero, que ya los venimos tocando un poco, bueno, vamos a estar presentando también algunos temas de esta nueva grabación. Uh-huh. Así que va a haber un poquito de todo, del primer disco, del segundo y de cosas. Y de lo que viene. Que se viene, que calculamos que por ahí, quizás para fin de año, muy bien, lo tendremos por ahí ya cocinadito. Uh-huh. Siempre te decimos, la única forma de conocer al artista arriba del escenario es primero conocerlo abajo. Estás topándote con la historia de Sanos Dementes y te lo sigo presentando a través de sus sonidos. Muchas alegrías, también muchas melodías que repasan los momentos buenos y malos. Pero hoy estamos acá, no más de lo que esperaba. Un trago, un amigo, una noche que quedarán tal vez en un papel de aquellos que se arrugan. Para regresar, vi mucha gente decaer y a otros desaparecer. Conocí gente que solo se fue para regresar, para regresar, para regresar. Música y algo en claro quedó, es un buen atajo. Tuve algo de suerte, algunos me decían, tenés que estar en el lugar, en el momento indicado. Vaya a saber si es así, lo bueno es que pudimos ver y que ya nada nos va a controlar. Solo se fue para regresar, para regresar, para regresar. Vi mucha gente de caer, no todo lo puedes tener. Conocí gente que solo se fue para regresar, para regresar, para regresar. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Y 750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 93%, temperatura 8 grados, 7 décimas. El Partido Justicialista brindó su apoyo al Gobierno Nacional. Así lo detalló el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, una vez finalizado el encuentro que tuvo lugar en la sede porteña de Mateus 130. Dar a conocer luego un documento que hace referencia a la responsabilidad, al compromiso del peronismo como partido de gobierno, como defensa irrestricta a las políticas que se están llevando adelante, como respaldo a los candidatos en todo el país que llevan adelante nuestro proyecto nacional, con el orgullo de los logros alcanzados en materia social, económica, productiva. Hay referencias también a las posiciones argentinas en el Consejo de Seguridad y en el G20, las gestiones realizadas y las intervenciones en la búsqueda de evitar un conflicto armado, como también un homenaje y reconocimiento a quien hace 10 años fue el gran presidente que comenzó con esta política de transformación y que hoy continúa. Además, el titular de la CGT, el metalúrgico Antonio Caló, destacó el rol de los trabajadores dentro del peronismo. Ratificar la participación del movimiento obrero dentro del Partido Peronista. Los trabajadores somos la columna vertebral del Partido Peronista. Por eso estamos acompañando esta elección del 27 de octubre con toda nuestra fuerza los trabajadores. Nosotros ratificamos una vez más esta política industrial que puso en vigencia el compañero Kirchner y lleva adelante la compañera Cristina. El apoyo y el aval que tiene el movimiento obrero por mi intermedio a esta elección del día 27, que vamos a trabajar incansablemente para que el triunfo sea del. Ingresó a la legislatura porteña el proyecto de presupuesto 2014. El mismo estima un crecimiento del 23% con un gasto total previsto de 59.500 millones de pesos. La iniciativa contempla además la implementación de un incremento en la tasa de ABL de hasta un 40% y la utilización del índice de precios al consumidor que publica la ciudad, que proyecta una inflación del 24%. Dos policías fueron detenidos por el caso de un joven baleado en Villa Urquiza. Se trata de dos hermanos, uno de la policía bonaerense y otro de la metropolitana. Los investigadores creen que uno de los efectivos, el de la bonaerense, fue el autor del único disparo que recibió Eric Milton Ponce, mientras que su hermano pudo haberlo encubierto. Ambos quedaron a disposición del juez de instrucción porteño, Rodrigo Pagano Matas, quien este martes les tomará declaración indagatoria. Patria grande. Nicolás Maduro expulsó a tres diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos. El presidente de Venezuela los acusó de sabotaje al sistema eléctrico nacional y les dio 48 horas para abandonar el país. El mandatario expresó que Estados Unidos pretende aplicar en su país el modelo de Siria y denunció la existencia de un plan que apunta a llenar de violencia las calles y justificar un movimiento armado. Humedad 93%, temperatura 8 grados, 7 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Una hora 54 minutos, ya gastó el nuevo día, este martes 1 de octubre. Seguimos charlando con la gente de Sanos Dementes y seguimos redondeando la invitación para este sábado 5 de octubre, donde se van a festejar los 10 años. 21 horas, la cosa arranca 21 horas, o la cosa con ustedes es un poquito más tarde. Porque no, es un poco más tarde, se suman unas bandas conocidas que vienen de Olavarría. Y otros, bueno, colegas de acá cerca, que son de la zona nuestra. Los propios forasteros, Sur Vivo. Bien, todos ellos van antes, cerramos la noche. Cerramos la noche. Bien, perfecto. Un poco ya lo planteaste, ¿no? Cuando hablábamos de futuro, o cuando no, implícitamente lo estábamos haciendo con ese disco que está al que le falta un golpecito de horno y ya está en la calle. Claro. Pero si hablamos de futuro en función de, qué sé yo, de fechas, de camino, como para que la gente vaya sabiendo cómo se va armando la agenda de una banda autogestiva, de una banda que va construyendo su propio camino, que, como siempre solemos decir, esa es la parte más compleja, ¿no? Como que hoy, si uno mira hacia atrás, comparado con hace, qué sé yo, 30 o 40 años, sacar un disco no deja de ser algo más fácil. Cuando uno dice más fácil, no dice que la cosa sea sencilla, pero es más fácil. Sobre todo porque cuando uno llegaba al disco era porque ya había muchas cosas que ya estaban preestablecidas. Si llegué al disco es porque... Tal cual. Y ya tengo... soy parte de ese tren que me va a llevar solito. Me tengo que subir ahora, nada más. Tal cual. Ustedes tienen que sacar el disco, construir el tren. Más ¿no? Para la banda Sander cuesta muchísimo porque uno trata de avala su disco propio. Sí. ¿No? La banda Sander, luchamos contra eso y estamos dándole duro. Cada uno, bueno, tenemos su trabajo. Sí, claro. Somos una banda independiente. Una banda independiente, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y bueno, y tratamos de hacer todo lo mejor en el disco que estamos haciendo ahora, poniendo la nuestra. No. Todo, desde el tiempo hasta el bolsillo, todo. Cuando uno habla de independencia, ¿es la independencia, soñada? ¿Es la independencia fruto de haber visto como a otras bandas por ahí le domesticaban el producto, el escritorio de un sello grabador? ¿Es la... ¿Por dónde pasa? Y puede pasar un poquito por ahí, ¿no? O sea, uno al ser independiente tiene por ahí esa libertad de vos producir tu show a tu manera, de vos grabar tu disco a tu manera, ¿entendés? Y manejarlo como vos quieras, ¿no? Creo que quizá para una banda es lo mejor que hay, digamos. Pero bueno, lógicamente es mucho más difícil. Una ayuda, ¿no? Una ayuda, ¿no? Que sería mucho más rápido, ¿no? Sí, si estoy con una discográfica, bueno. Tiene como un costo extra, cosas que, ¿no? Se más todo. Que nada por el tema de difusión, de repente cuando uno, claro, uno, y uno es donde empieza la historia, el tema de difusión, ¿no? Es donde empieza la historia de la banda. O sea, las difusiones hoy en día... Sonar es existir, ¿no? Sonar es existir. Exacto. Y eso, exacto, es lo más complejo. Sí. Cómo se cruza esa puerta y poder contar con, qué sé yo, con cualquier productor radial que diga voy a gastarme 15 minutos en Sanos Dementes para que mi único filtro sea el tamiz de lo bueno o de lo malo, ¿no? Claro. Y eso es muy complejo. Sí. Bueno. Digamos, parecería el dato más tonto porque, la pucha, si llegó un material nuevo, y por lo menos el respeto a ese material es escucharlo 10 minutos y voy track por track y con 10 minutos tengo el panorama ya más o menos completo, y si hay algo más complejo que quiere ir a buscar, son 5 minutos más. Sí, bueno. Nada más, ahí se redondea todo. Sin embargo, esto contado desde este lado del mostrador, a quien está del otro lado le parece, qué sé yo, que es ciencia ficción y que son otros monstruos, exacto, los que hay que pelear. Sí. Esos monstruos mucho más grandes también existen, pero estos chiquititos, los que están ahí al ras del piso, son tanto más complejos que los otros, ¿no? El hecho de decir, mirá, ¿me escuchás? Sí, sí, déjalo por acá. Y por ahí volvés hoy en día, volvés dentro de 10 años y estás ahí en la misma pila. Hoy en día con el tema online, Bueno, ahí las redes sociales han generado, ¿no?, un camino hoy en día y ayuda a muchas bandas, o sea, a que se conozcan también. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que son del sur, de repente, que han escuchado con las redes sociales y nos mandan siempre conocemos. Es un puente inimaginable. Es importantísimo, es buenísimo. Te ayuda muchísimo. Eso ayuda un montón. Escuchando lo que vos decís hoy en día, lo que es tratar de llevar gente, pues está muchísimo, ¿sí? Como vos decías, ¿viste? Sí, bueno, ahora después voy y sí, no van, o sí, no te escuchan. Sí, o, sí. Se llevan enseguida a la calle, capaz que ni lo escuchan. ¿Viste? Sí, claro. ¿Qué pasa con la escena compartida, ¿no? Como en este caso con otras tres bandas, donde, bueno, esto se está multiplicando cada vez más en la escena porteña, y uno tiene que tocar no solamente enamorando a su público, sino además convenciendo a públicos que por ahí vienen de palos distintos, claro, a ver a otras bandas, a escuchar otro sonido, a escuchar otra poesía, otras letras, y hay que también afrontar ese desafío. Tal cual. Yo creo que por ahí alguna vez... También tiene esa cosa de decir, bueno, me vienen a escuchar 50 tipos claro, nuevos, 100 tipos nuevos. Tal cual, eso que hablábamos hoy de las distintas influencias, los distintos géneros que intentamos plasmar en la banda, por ahí ayuda un poco en decir, no sé, estoy tocando con una banda de rock and roll, bueno, no somos una banda de rock and roll, pero también hacemos rock and roll, entonces claro. algún tema se va a llevar, tenés otro que es una banda más punk, y algún tema punk tenemos, entonces eso por ahí es un punto bueno como para poder captar gente de distintos palos, ¿no? Sí. Pero bueno, es una particularidad del presente, ¿no? Exacto. Esa de compartir escenario. Exacto. Sí. Pero también el apoyo lo tenemos que dar entre bandas de distintos géneros. Creo que de eso se trata un poco el rock. O sea, estar siempre unido, porque si no lo hacemos esto, hay que levantarlo. Después de todo el desastre que hubo años atrás, del problema que hubo, un tema Cromañón, está unido, donde no se puede tocar en ningún lado. Si no está unido en hacer cosas, te quedas en la sala. ¿Me entendés? Y uno lo que quiere es salir a mostrarse, a ver lo que está haciendo, es eso, ¿viste? Buena onda con la gente, con las bandas. Buena onda con la gente, sí. De hacerse amigo de las bandas, de hacerte amigos, después terminan surgiendo cosas, te invitan a tocar, vos invitas bandas, y vas generando toda una rueda donde, bueno... Más en grande, como decimos, que no tenemos... Si no nos ayudamos entre nosotros... Claro. Sí, no hay nadie que venga a dar una mano, no cabe ninguna duda. Después de 10 años... que son además 10 años bastante particulares de la Argentina, de la escena porteña, donde se ha recuperado parte de lo que se había perdido, donde hay una multiplicación importante de salas, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, para, no sé, para 20, para 30, para claro, 500 sí. personas, pero que la multiplicación de salas se va dando cada vez con más fuerza. También hay un crecimiento muy fuerte de la oferta, ¿no? cada vez hay más bandas. Ahora, ustedes ya llevan 10 años, hay rodaje, experiencia, kilometraje. ¿Cuánto de todo eso que está sonando hoy es efímero? ¿Cuánto de lo que está sonando hoy va a perdurar? ¿Cuánto de lo que está sonando hoy se va a quedar? ¿Cuánto de lo que está sonando hoy se va a ir? Eso es una respuesta complicada, como para decir, nosotros estamos haciendo para seguir. No, ustedes ya está. Hola. Uno mira lo que hay alrededor y va como comparando, diciendo, bueno, hace 10 años cuando arrancamos y la oferta era menor y ya uno sabía quiénes eran los que perduraban, se quedaban, había sonidos más comerciales, como solemos decir, claro, para entrar en... Y sabemos que esos son lluvias de verano y ya está, vienen, hacen ruido, mojan y de repente desaparecen. Bueno, hoy la escena, ¿qué tiene de todo eso? Yo creo que, no sé si, acá creo que sea o no, uno respeta sus ideas. A ver, como vos decías recién, la moda va y se va. Si vos llegás con tu esfuerzo, con tus sacrificios, no robaste... vos tratás de montar lo tuyo propio. Sí, claro. Y yo creo que a la larga, a la corta, alguna vez se te tiene que abrir la puede puerta. Puede perdurar. Tal cual. Porque no, si hace lo mismo que los demás, ahí está lo que creo que lo que me decís. Por ahí terminás, para hoy, hambre para mañana. Sí, terminás siendo visto como una banda más. Claro. Sí. O, como decíamos hoy, si haces todo lo mismo y llega un punto que por ahí aburrís, ¿entendés? Entonces, no sé, ser auténtico. Auténtico, creo que a la hora corta tiene que llegar, o si no, morís de pie haciendo lo tuyo. El sello distintivo del presente es que, como ustedes lo planteaban hace un rato, hay mucha construcción de material propio en casi todas las bandas. Eso las expone de manera muy cruda, pero ahí está. Claro. Esto es lo que somos. Y se acabó un poco de reconstruir lo viejo, ¿no? De versionar una y otra vez. Y las bandas exponen material nuevo todo el tiempo, en todos los géneros, ¿eh? Sí. En todos los géneros. Aparezcas del palo del que aparezcas, hay una construcción de un sonido, una poesía nueva. Yo y prefiero eso, mil veces eso, porque sí, me gusta ver una banda que haga cover, lo que quieras, pero yo prefiero por ahí más, o apoyo más lo propio. Sí, digamos, está bien. O sea, ver bandas que muestren, que es como decía, que sean auténticos, que muestren lo suyo, su creación, cosas que salgan de su cabeza y no... No, parecidas a otras, porque... A ver, las bandas que tienen que estar arriba, me parece que están. Me explico, yo un estilo tal, parece otro, está la banda que hace eso, ¿me explico? Sí, sí, ahí liderazgo en todos los, claro, en todos los géneros. Está muy bien. ¿De qué sirve? ¿Copiar a otro si ya está la otra banda? O sea, no sé si me explico. Ya está, ¿no? Sí, inventado, sí, ya está todo inventado, digamos. Algo nuevo, muy bien, raro que surja algo nuevo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que uno fue nutriéndose durante toda su carrera, por lo menos... Lo bueno fue escuchando también. No, no, es como cocinar, digamos. Los ingredientes son siempre lo mismo. La forma en que vos los presentes. Exacto. Igual siempre uno trata de, si llega a robar, por decirlo de alguna manera, siempre va al clásico, a los originales. Vos, si vas a robar, robás de Long Beatles. O robás de Pink Floyd. O no vas a robar de una banda que hace tributo a los Beatles ahora. No, obviamente vas al origen. Por experiencias que uno le pasó, vas a un productor o lo que sea, dice, loco, ¿querés escuchar un solo? Escuchá a los Papos, escuchá a los Beatles, escuchá. Siempre te volvés, pero si vas a hacer algo similar, robalo a los originales. Claro. No sé si me explico. Que el afano parezca un pequeño homenaje. No, que el afano sea un pequeño homenaje. Pero sí, sí, además no hay otra forma de... En todos los... En todas las profesiones de exposición pública, daría la sensación que... a ver, todos tomamos algún parámetro, a veces hasta sin saberlo, y vamos moldeando sobre la estructura vieja la cosa nueva. Exacto. Y uno de algún lado partimos. Uno se va formando de esa forma, uno se va formando de esa manera. Sí, está muy bien. Siempre uno tiene un patrón al que siempre escuchó por ahí, y uno de repente... empieza tocando eso hasta que después se va formando su propia idea, sí, claro, y trata de y lo, basándose lo lógicamente en lo importante que lo que estás haciendo, lo importante de lo que estás haciendo es que transmita lo que estás haciendo y tenga tu sello. Está muy bien, está muy bien. Me das un poco más de Sanos de Mentes y vamos redondeando la invitación para este 5 de octubre, Salón Reducci. Salón, sí, Reducci, Salón Reducci, allí en Luis Sáenz Peña 1442, en el barrio porteño de Constitución. Bueno, vamos a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. Vamos a abrir los teléfonos, vamos a abrir el Facebook para todos aquellos que quieran participar. Bueno, tenemos acá hasta el sábado a la madrugada para que podamos estar ofreciendo entradas para ir a ver a Sanos Dementes festejando sus primeros 10 años. En Luis Sáenz Peña, 1442, Salón Reducci, en el barrio de Constitución. Para hacer lo nuevo, lo viejo y un cachito del repertorio del futuro, esa es la promesa, ¿no? De repasar la historia y también de convertirse en el futuro. Gente, gracias por haber venido y a que sea, como a todos les decimos, el primer encuentro, a saber más de ustedes, a conocer la agenda y a tener pretextos permanentes para poder programarlos una y otra vez. Muchas gracias. Por favor, la invitación y bueno, ¿no? el apoyo a las bandas, ¿no? De poder darles un mínimo espacio para sonar. Hay que sonar y hay que, para eso hay que abrir puertas y... Exacto. Y nada, uno, a ver, lo que hace es ese tamiz que nosotros decíamos el otro día, ¿no? El otro día, hace un ratito, digo, hace unos minutos. Solamente lo que tiene que primar es bueno el material, ya está. Todo lo demás es otra historia que tiene que ver con un costado, a ver, de la cosa industrial, que a veces es una gente mucho más contaminante de lo que mucha gente cree. Así que lo que tiene que primar es el sonido. Exacto. Gente, gracias por haber venido y nos vamos con un poco más de Sanos Dementes. Te lo reitero, 5 de octubre, 10 años, Salón Reducci, Luisa Espeña, 1442. ¿Usted cree que se trata de los víctimas de la envidia o de un maleficio? Dios es más poderoso que todo. No crea que hay personas que quieren hacerle daño, pero que las hay, las hay. Y nada que hacer, es todo y mucho menos de lo que ve. Estereotipo imaginado a su placer. No, todo en la vida es saber creer. A veces es tan claro tener tu fe. Intentar dar amor y después a recoger eso. Se cree omnipotente ante todo, su mirada es más que vos. Escucha y refleja su voz, un vampiro lo has hecho. Deja su voz, un vampiro. Vampiro, lo has hecho. lo escuchan y reflejan su voz. Un vampiro lo acechó, lo mordió y lo mató. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. 750, más aire. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Hay muchos temas para hablar con Nicolás Ojeda, para que vos lo conozcas, para que sepas su vida y, como siempre te decimos, para que puedas entender lo que pasa arriba del escenario, primero hay que conocer al músico abajo. Antes de meternos con los sonidos de Posibles Días en Sueños, que es su trabajo discográfico, el que está presentando, bueno, vamos a hablar de toda su historia, de cómo se llega, qué sé yo, del bajo eléctrico al contrabajo, de cómo se arma desde el contrabajo, algo así como el corazón de los sonidos de este jazz, que siempre invita a la mixtura, pero que siempre parte de una raíz muy clara, clarísima. Bueno, antes de las palabras, un poquito de los sonidos de Nicolás Ojeda. Thank you. Gracias por haber venido, Nicolás. Estábamos escuchando parte de Posibles Días en Sueños, y mientras tanto estábamos haciendo el, como siempre decimos, el mejor programa, que es el que nos sale al aire, ¿no? Hablando de todo un poco. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme. Cuando uno escucha este jazz contemporáneo, este jazz modelo 2013, aparecen dos cosas. En primer lugar, que desde hace un tiempo bastante largo, el yacero argentino dejó de recrear para crear, ¿no? Sí. Comenzó a construir con furia, ¿no? Sí, son pocas las recreaciones y son muchas las creaciones. Si uno mira hacia atrás y observa al jazz de los 50, de los 60 y hasta de los 70, la proporción está invertida. Es más la gente que recrea que la gente que crea, ¿no? Y nunca en ninguno de los dos tiempos yaceros se perdió la calidad del músico. Siempre hubo excelentes músicos recreando y excelentes músicos creando. Esto es así, digo, hoy hay como vos tipos que están en la construcción de un sonido propio que tenga que ver con el jazz made in Argentina. Yo diría que puedo hablar de lo que conozco, en realidad. Sí. No me da mucho para hablar del pasado del jazz, siendo que realmente no lo viví. Yo creo que la época del Mono Villegas y todo eso ha sido una época muy rica. Sí, sí. Así que no me daría para decir. Tal vez hubo como una meseta en el medio. Puede ser que haya habido un momento, poner los 90, 80, 90, sí, que no hayan pasado por ahí tantas cosas. Pero lo que sí sé es que ahora sí hay cosas que son muy interesantes. No sé, a mí me gustan muchos proyectos que de alguna manera están enmarcados en el jazz, por el tema de los solos, de la improvisación, sí, por ciertas cosas características. El espíritu no se pierde. Que es un poco lo que hace que también digan que mi música es jazz también. Pero es como ambiguo también, ¿viste? Es como que no, tampoco es una estructura o algo, qué sé yo, ahí. Tampoco es importante renegar de eso. Me parece que ahora ya es algo más abierto. Y bueno, me parece que ahora hay un montón de propuestas por ese lado, por el lado de hacer música un poquito más dentro de lo que es la composición y de algo sensible, y no tanto de la cuestión instrumentista y esto que decías vos, de recrear también lo que se hace en otros lados. Ahora, parecería que el palo nuestro, hablo de la Argentina, si hacemos una división a trazo grueso de lo que fue algo así como la edad de oro del jazz a nivel internacional, década del 40, 50, 60, con epicentro, por supuesto, en los Estados Unidos, uno se encuentra con el jazz blanco, el jazz de las big bands, el jazz bailable, el jitero, ¿no? Sí. Y el jazz negro, que invita a otro tipo de esquema, sin límite, con otro tipo de libertad, con un mundo de improvisación que te está esperando para que vos todo el tiempo estés... Sí, más de protesta también, más de contestatario, sí, sí. Y a mí me da la sensación que lo que estamos construyendo nosotros en este momento tiene mucho más que ver con aquello que con el bailable, jitero, blanco. Puede ser, pero también creo que por lo menos acá en la Argentina está muy nutrido de los climas y la poesía que te da el folclore o el tango, me parece. Sí. Más allá de, sin hacer fusión de jazz con folclore o fusión de jazz con tango. Digo que por ahí no, sin caer en eso que también hay, uno se puede nutrir del clima que te da ese tipo de música de acá. Sí. Que es la poesía y el no sé, me parece que hay muchos músicos también de por ejemplo del folclore que influencian mucho a los yaceros. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lilian Herrero, Falú, todo ese tipo de... El Cuchi. El Cuchi, el full, claro. Te dan como una mirada en la que vos después, cuando agarrás algo que por ahí sí tiene mucho de jazz, pero con ese colorcito o clima argentino. Sí, señor. Que no sé si es muy definible, pero sí... Sí, se percibe. Sí, se percibe. Por lo menos percibe. Eso es lo que yo también busco en lo que hago yo y veo que muchos lo están haciendo de una manera. Y que está bueno que no es que todos estamos siguiendo una manera de hacerlo. Como que cada uno encuentra su... Sí. A veces te tocas con algún otro, pero como que está es nuevo y muy muy personal de cada uno. Contanos cómo, a ver, cómo a través de tu historia se llega a este sonido del presente. A ver, cómo viene la mano. Sí, yo la verdad que cambié mucho. Yo en realidad toqué de todo, Yo no, por eso yo no me considero un músico de jazz. Sí, toqué jazz, toqué funk, toqué rock, toqué tango, toqué mucha música experimental, que la palabra experimental no me gusta, pero bueno. Es como un rótulo del cual medio bobo, sí, música para teatro, para videos. Hice mucho de eso y sobre todo desde el bajo eléctrico hice mucho funk y toda esa mano que no tiene por ahí mucho que ver con la música que hago yo ahora, pero creo que me influencia en el tema de que a pesar de que los temas sean medio melódicos en algunas cosas, tengan mucho énfasis en la melodía y en esta cosa sensible, igualmente yo siempre disfruto mucho la cuestión del batería bajo y que se arme un groove y que o sea, ese me queda todavía esa cosa de tocar funk y de tocar, que aunque esté tocando algo por ahí más deforme o más abierto, qué sé yo, siempre estoy muy pegado y me gusta estar pegado a la batería. Y si el bajo forma parte hasta de la percusión. Me gustan esas dos cosas, que son medio opuestas en algún punto, pero está bueno. Pero va siguiendo, es el latido del corazón de la banda, ¿no? El bajo y la percusión, ¿no? Sí, a mí me gusta como esa cosa media opuesta, de una cosa muy sólida abajo con algo medio etéreo por arriba. ¿Y cómo te moves en la escena del jazz del presente? ¿Qué tiene? Por ahí no es la movida más grande, pero que sigue conservando y creando esos templos en la ciudad de Buenos Aires donde, bueno, si yo quiero escuchar jazz voy a tal lado y sé que la agenda de esos tipos me ofrece, me da la garantía de que lo que voy a escuchar, nuevo o viejo lo que sea, está cuidado. Sé que es parte de lo mejor. Sí, hay buenos lugares acá. Yo, como por esto que te digo, que toqué también mucho otras músicas, ¿sí? Yo dentro del ambiente del jazz soy medio nuevo. Soy medio... Sí, medio nuevo. Entonces, estoy ahí medio metiéndome y el disco un poco me está ayudando. Como carta de presentación. Sí. Pero bueno, también he estado tocando en muchos lugares alternativos, algunos medio ocultos, así, escondidos. Y me gustan esos lugares también. Porque te permiten también tocar músicas mucho más extremas. Sí, además hay otro tipo de contacto con la gente. Sí, está bueno. Es como una especie de diálogo íntimo que tenés para quienes, además, no solamente se llevan tus sonidos, sino que es esa relación, singular con el músico, ¿no? De ver hasta, no sé, de su cara, su... ese todo que lo perdés cuando estás en otro tipo de escenario. Yo toco mucho en proyectos así, además del mío, toco muchos proyectos que son de improvisación. Sí. Y completamente de improvisación. O sea, tocamos de punta a punta, todo improvisado. Y me he dado cuenta que algo que yo nunca pensé que iba a ser así, que muchas veces la gente tiene como más... No sé, reacciona de una manera mucho más fuerte en esas situaciones que en un recital común, normal, donde sabes hasta dónde va la partitura, cuál es el camino. Claro, son esas cosas que vos decís que por ahí te esperás que te van a pegar un tomatazo y que es música para músicos nada más. Y no, la verdad que la gente en esa situación en la que está más cerca tuyo, viendo cómo estamos tocando cada uno, se sienten como incluidas también. Y les gusta, no sé, yo siento que está bueno la interacción que se da con el público en ese tipo de lugares. Se trata de, a ver, improvisación que parte de una organización. No. ¿O es la improvisación que nace parte del criterio intuición? Del criterio de los músicos. Si no hay criterio, sale una porquería. O sea, es cuestión también de conocer con quién te juntás. A veces te juntás con gente con la que no tocaste nunca, pero te juntás con gente que la escuchaste alguna vez y lo admirás. Pero es un poco eso, es confiar también en el otro con el que toques. Sí. No pautar nada, pero sí hay pautas que tienen que ver con el criterio, con eso, con el gusto. Sí, pero no a partir de una nadie de un esquema. Nadie emite ni una palabra. Hace unos meses, cuando recordábamos al Mono Villegas, creo que fue en función de que se cumplían 100 años de su nacimiento, no hace mucho, ahora uno o dos meses, por supuesto que hicimos una retrospectiva como él merecía y con una especie de línea de tiempo muy completa de cómo había sido su sonido. Y por supuesto que la improvisación, cuando él se presentaba en vivo, era un eje. Pero lo hacía partiendo de, sí, ¿no? Y recordábamos, porque lo citábamos textualmente, que las mejores improvisaciones generalmente partían de algún bocón, ¿no? Porque él le pedía a la platea cosas. Y entonces la platea le pedía, bueno, vamos a improvisar a partir de... Y tiraban 4, 5, 6 de esos clásicos del jazz que todo el mundo tiene en su cabeza. Pero por ahí aparecía un bocón que decía, a ver qué haces con el feliz cumpleaños. Claro. A ver qué haces con... Y eran los desafíos más grandes para el tipo. Donde terminaba el teatro de pie, nadie podía creer lo que el tipo había construido de la mano de algo tan sencillo, tan obvio. Pero es también un poco el tema de haber incluido lo que el tipo propuso también. Claro. Entonces el público también se siente parte de lo que pasó. Es como que saben. Sí. A ver, el camino arranca por acá y estamos esperando que nos seduzcas con cuál va a ser la curva que vas a tomar. Sí, para también que... a veces tiene que ver con el humor también. Con el humor. Está muy bien. A ver, un poco más de los sonidos de Nicolás Ojeda a través de su trabajo discográfico, Posibles días en sueños. Thank you. Estamos escuchando la música de Nicolás Ojeda, cordobés él, contrabajista él. Bueno, el paso del bajo eléctrico al contrabajo ya es un matrimonio, sí. ¿Que lleva cuánto tiempo? Poco, bastante poco. Sí, en realidad 3 años. Mira, más o menos. Es amoldarte al mismo, pero a otro instrumento. Sí, en realidad siempre me sentí un poco contrabajista sin tenerlo, sí. Sin tocarlo, en realidad, porque yo empecé con el contrabajo, pero se me rompió y ahí quedó. Nunca más lo arreglé y ya está. Y después seguí tocando el bajo eléctrico para siempre. Claro. Y me quedó como pendiente eso siempre. Y bueno, me agarró el viejazo y dije, y quise volver. Y porque además, bueno, también era tenía que ver con lo que me estaba gustando. Entonces como que me obligué a volver al contrabajo. Y bueno, y eso requiere mucho esfuerzo también. Uh-huh. Porque ¿qué te da y qué te quita ese paso? Y es las dos cosas. O sea, me da muchísimo. Sí. Pero es muy trabajoso, es duro, es un instrumento guacho. Sí, claro, sí, guacho. Hay que manejarlo en muchos sentidos. De todo, sí. Claro, desde su estructura hasta sus sonidos, sí, toca de dura. Sí, es un, que lo, para domarlo tardé un tiempo. Pero bueno, la verdad que es como que también cada avance también más te enamoras del instrumento, o sea, y ahora yo me siento más contrabajista que bajista, capaz. Sí. A pesar de que toqué más de 20 años el bajo eléctrico y 3 años y pico el contrabajo, pero ahora me siento más contrabajista. Sí, sí, sí, sí. No sé, es como esas cosas, viste, que uno son etapas en la vida, qué sé yo, sí. Pero siento que además todo lo que le aporto del bajo eléctrico al contrabajo, claro, me da la posibilidad de encontrar como más el sonido que yo quiero. Uh-huh. Que ando buscando. Sí, sí. Vamos a las noticias cuando faltan 10 minutos para las 3 de la mañana y después seguimos hablando y escuchándolo a Nicolás Ojeda a través de su historia, su palabra y a través de los temas de Posibles Días en Sueños. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 93%, temperatura 8 grados, 7 décimas. La ministra de Industria entregó créditos para pymes y promovió obras en Villa María. Débora Giorgi otorgó certificados por casi 8 millones de pesos a 6 firmas que construirán su primer galpón y más de 2 millones en préstamos del programa FONAPYME. Además, puso en marcha 3 empresas y calles internas, oficinas administrativas de la aduana, centros de capacitación, un aula virtual y un nuevo centro de acceso informático. La construcción creció en agosto un 10,7%. El INDEC informó que el indicador sintético de la actividad de la construcción acumula 7 meses consecutivos en alza respecto a igual periodo del año anterior. En la encuesta del sector, en torno a las expectativas de las empresas para el corto plazo, la mayoría de las opiniones reflejaron un clima de estabilidad, tanto entre quienes realizan obras públicas como entre los que hacen obras privadas. De afuera. No aprobaron el presupuesto y se dará el cierre de gobierno en Estados Unidos. De esta manera, la administración de Obama estará forzada a prescindir de 800.000 funcionarios y pérdidas por más de 1.000 millones de dólares. Demócratas y republicanos, divididos por la entrada en vigencia de la reforma sanitaria, no lograron arribar a un acuerdo para asignar fondos al gobierno federal, que a partir de este martes deberá cerrar parcialmente sus actividades. Deportes. Juan Román Riquelme habló sobre el Superclásico del domingo. El jugador de Boca se refirió al encuentro que se llevará a cabo en el Monumental y aseguró que confía en su equipo. Además, expresó que los dos van a intentar atacar y por eso va a ser un buen partido. Pero que dentro de la cancha somos 11 contra 11, que confiamos en nuestro equipo y que el día domingo tenemos que hacer 90, 95 minutos muy buenos para intentar alegrar a gran parte de nuestro país, ¿no? Que sabemos que van a estar esperando que el equipo gane, que juegue bien, van a mirar la tele, van a sufrir de cada pelota y nosotros, bueno, esperemos representarlo bien y que podamos jugar de la mejor manera. Y que sabemos que la gente de River no se conforma solamente con ganar como sea, como se dice últimamente, ¿no? Vamos a ver, me parece un buen partido, ¿no? Dos equipos que van a intentar atacar, que van a intentar jugar con la pelota lo mejor posible, como creo que tienen que hacer los dos equipos grandes, y ojalá que en ese partido nosotros podamos ser mucho mejor que ellos. Los Pumas entrenaron de cara a su encuentro con Australia. Tras el día de descanso, la selección comenzó con los preparativos para el último duelo del Rugby Championship que se jugará el sábado en Rosario. Eusebio Guiñazú aseguró que tienen ganas de cerrar el torneo con una victoria y dejar una buena imagen. Humedad 93%, temperatura 8 grados, 7 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Dos horas 54 minutos, ya gastó el nuevo día, este martes 1 de octubre de 2013. Te decía, estamos con Nicolás Ojeda, escuchando su palabra, su historia, su presente y también su música. Si hablamos de futuro, teniendo en cuenta todo lo que nos contaste, y fundamentalmente, bueno, una vez que uno tiene el disco en la mano, es como que se termina una historia y paralelamente comienza otra al mismo tiempo, que es, bueno, y ahora... Sí. ¿Para dónde vamos? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y ahora, claro, bueno, es vamos? Un poco eso que te decía, medio una carta de presentación en la que muestro de alguna manera lo que vine procesando. Y bueno, ahora después, más allá de que uno, bueno, hay que dar un tiempito también al disco. Sí, claro. Entenderlo. De rodaje tiene que andar, sí, sí, claro. Sí, a veces te dan ganas de ya grabar otro y estar en otra, pero bueno, hay que darle un tiempito, pero la verdad que tengo ganas de hacer mil cosas, además de que estoy en otros proyectos y hay cosas que ya para del disco que ya las siento un poquito viejas. Y tengo ganas. Qué bárbaro, ¿no? Porque sí. Le pasa a todos los músicos. La salida del disco es haber amasado, sí, ¿no? Durante un tiempo bastante largo, y el disco es la confluencia del pasado inmediato y el presente. Sin embargo, cuando sale, se convierte automáticamente en prehistórico. En prehistórico. Sí, yo lo que tengo, de alguna manera, esta cuestión de que toco en cosas más de improvisación, yo que lo que hago a veces últimamente es un poquito nutrirlo de eso, y también de la posibilidad de hacer formaciones medio flexibles también. O sea, tengo una banda casi formada, pero a veces cambia, a veces trío, a veces cuarteto, a veces quinteto, a veces uno no puede, viene otro, y cada uno trato de que toque como quiere, a su manera. Entonces eso hace también que modifique los temas, y que a veces los temas se van un poco para otro lado. Y bueno, y eso también le da un poco más de... es más divertido así también. Sí, sí, sí. ¿Cómo...? ¿Cómo hacer para verte, digo, en medio de esta necesidad de que el disco siga girando, rodando, o que comience a hacerlo? ¿Cómo se establece una agenda de la mano del jazz en Buenos Aires? ¿Cuáles son las oportunidades, los lugares, más allá de esos templos de los que hablábamos hace un rato? ¿Cómo se arma tu agenda, como para ponerla de ejemplo, dentro de un contexto a veces medio complejo para encontrar sala, gente que tenga ganas de venir a degustar esa música que genera tantos y buenos climas, pero que a su vez no despierta esa cosa jitera, como decíamos antes, ¿no? De la mayoría de los géneros. Y yo lo que hago normalmente es tratar de ser variado, o sea, de tocar un poco con muchas cosas, Y no mucho con una sola. O sea, ahora con lo del disco trato de mantener cierta regularidad con el tema de mi banda y del disco, para eso, para defender un poco el disco. Para que todo suene parecido a lo que está... Y para moverse un poco, para que, bueno, pero lo que trato es eso, de sacar fechas medio variadas y estar como siempre activo, pero no agotar tanto cada proyecto. O sea, si en realidad te fijas por cada proyecto, no toco más de una o dos veces por mes. Claro. Pero toco dos o tres veces por semana, pero con diferentes cosas, todas mezcladas. Y entonces estoy todo el tiempo conociendo nuevos lugares y sacando fechas para tocar, o sea, cada vez que... Y hay lugares nuevos y lugares viejos que ya son amigos también, claro. Entonces como que ya soy, yo soy medio de la casa y ya se arma una cosa así como el arte de fluir. Antes era un lugar en Ortúzar que ahora se cerró. Ahora estoy yendo mucho ahí a un lugar en La Boca que se llama El Escenario. Uh-huh. Ahora voy a tocar en una casa. Bueno, y se están abriendo, están saliendo más. Después toco en un montón de lugares más. Pero esos lugares son medio amigos, entonces en esos lugares toco medio seguido. Y bueno, eso, de tocar variado. O sea, y de tocar en proyectos de otros también, no todas cosas que yo genere. Uh-huh. La platea de Buenos Aires, la platea porteña, vos la descubrís como que es fundamentalmente, en tu caso, bueno, son los tipos que van a escuchar jazz, o te encontrás con un porcentaje de la platea que va a descubrir, no sabe ni de qué se trata, pero va a descubrir. Igual la platea argentina, o de Buenos Aires en realidad, es escasa, es bastante escasa. Tiene componentes de todo tipo y generalmente en otro idioma. Sí, y cuesta que vaya la gente a los lugares. Ajá. O sea, cuesta bastante. Pero sí, hay un poco de todo. Hay mucha gente que va bastante abierta, hay gente que es más yacera, pero cuesta que vayan. O sea, hay que hacer como mucha movida cada vez que uno toca, o tocar en lugares donde ya van gente de por sí. Pero cuesta un poco. Muchas veces tocas y va muy poca gente también. Uh-huh. Bueno, y hay que bancársela. Es así, es... en este momento en Buenos Aires es así. Sí. Sobre todo cuando hay una oferta que es tan amplia, donde se toca, la verdad, que los 7 días de la semana, ¿no? Sumando todos los géneros. Hay mucho, sí. A pesar de que cuesta, qué sé yo, se toca mucho. Y hay... sí. La verdad que sí, y hay muchos lugares. Sí. Por ahí así oficiales, así como conocidos, tal vez no hay tantísimos, pero estos otros lugares funcionan también a full. O sea, sí. Estos lugares que tal vez no tienen toda la de la ley, no sé. Sí. Funcionan tanto como cualquier otro, o sea, están a full. Sí, digamos, los que yo abro el diario y están son uno, los que abro el diario y no están... Claro, son un poco lo que vamos a estar a través de las redes o de boca en boca, sí, hay muchos lugares a los que uno... Sí. Hoy tocar es algo así como, a ver, saltar el obstáculo de no poder entrar en los medios, y esto uno lo ve en todos los géneros. Es decir, a diferencia de los 90, de principios del siglo XXI, donde parecía que el disco era el objetivo... hoy el disco no deja de ser objetivo, pero paralelamente es tocar, presentarse en vivo, presentarse sí. en el sentido integral de la palabra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, sí. Acá estoy con mi música. Sí, y también, bueno, el tema de las redes también. Y el tema de mucho. Las redes. A mí claro. me ayuda mucho el tema, sí. de... Es el camino... De conectarme con gente, porque además lo bueno que tiene las redes es que te conecta con gente de otros países. No hay límite. De igual a igual. No hay límite. No importa si vos sos famoso o no sos famoso. El otro lo único que hace es escuchar si le gusta o no le gusta tu música. Uh-huh. Y eso está bueno, porque es más directo. O sea, el otro no le importa si vos... O sea, le da lo mismo tu nombre o el nombre de alguien famoso acá, porque para ellos somos todos iguales. Claro, lo que no le da lo mismo es el resultado de tu música. Claro, entonces se da como una interacción piola. A mí me gusta. A veces se ha dado de grabar o hacer cosas con gente así de afuera y por ahí nunca los conociste ni nada, pero todo a través de internet y no sé, está bueno. Sabían todo de vos y sí, lo hacían... Sí. De manera virtual. Seguimos escuchando un poquito más de Nicolás Ojeda, de Posibles Días en Sueños. mientras escuchábamos este otro corte de la música de este último trabajo discográfico. ¿Último trabajo discográfico o primer trabajo discográfico con este perfil? Primero mío, lo... como solista, sí. Es palabra fea, es el primero. Es palabra fea, en serio. Muy fea. Es palabra fea, en serio. Salvo que uno en realidad toque en soledad. Claro. Sí. Aparte con los tremendos monstruos que tocan en ese disco, la verdad que claro, me hace medio tonto. ¿Cómo habría que buscar una palabra nueva para terminar con eso que marca una soledad que no es tal? Sí. Que no es tal. Pero estábamos hablando fuera de micrófono con Nicolás sobre la importancia de las redes sociales, democratizando de alguna manera lo que hoy no se puede conseguir a través del bolsillo, ¿no? Que es desembolsar por cada uno de los sonidos que uno quiere conseguir un promedio de 60, 70, 80 mangos, y que a veces con un resultado no garantizado, ¿no? Porque uno conoce por ahí un track de todos los que contiene ese CD y es como una apuesta a ciegas, ¿no? Y que las redes sociales han generado que hoy sepamos mucho más de mucha más gente con un costo, bueno, mínimo, nada, ínfimo, sí. Nada. Y eso ha generado que muchos músicos hoy puedan, en un marco de 6.000, de 7.000 o de 8.000 tipos que te siguen, que es un muy buen marco, poder exponer tu música y que esos tipos sean agentes multiplicadores. Che, ¿lo escuchaste, Nicolás? Sí, mirá, hace esto. ¿Lo escuchaste? No, no sé. Bueno, escúchalo. Y no dejan de ser agentes multiplicadores. Sí, es instantáneo. Sí, está buenísimo. ¿Mm? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo viene la...? Algo dijiste, como para cerrar. Algo ya dijiste. Hay un... Quieras o no, hay un disco que anda dando vueltas en tu cabeza. Sí. Más allá de que la cosa sea todavía muy, muy embrionaria. Pero bueno, ¿cómo viene toda la agenda futura en cuanto a conciertos, en cuanto a proyectos? Bueno, con mi banda tengo varias cosas, algunas no las quiero decir todavía porque no están del todo cerradas, pero ahí va. Las que tengamos abrochadas. No, bueno, ahora toco este viernes en la Jam de Dibujo, que es en Casa Presa, es Valdenegro 2636. Por Villa Urquiza. Está bueno porque aparte es una propuesta bastante loca y linda, que es la banda toca y a la vez hay una modelo o una o dos y la gente va a dibujarnos a la modelo y a nosotros. Mira. Sobre todo van dibujantes, pero puede ir cualquiera en realidad. Sí. Entonces piola, la verdad que es linda la propuesta. La verdad es una propuesta más que se agrega en su perfil, en su formato. Sí, para ir seguir variando con todas las opciones. Claro. Después toco el 18. No es la típica banda que lleva el dibujante, sino todo lo contrario. El dibujo nace de la platea. Veremos si nos dibujan a nosotros, no creo, con la modelo ahí, no creo. Pero y bueno, después el 18. Bueno, mañana toco acá en San Telmo con Leandro Calén. En todo el mundo. Pero con lo mío, esto, el 4, el viernes. Sí. Ahí, el 18 toco un mix de lo mío con el maestro Pablo Puntoriero y Niso Maguas. Vamos ahí en trío, junto con Underground Mafia Trío. Así los dos, una fecha compartida, un doble trío. Sí, sí. Ahí en una casa, que es también por acá cerca, en Humberto Primo 559, ahí entre sí, Bolívar cerca, y Perú. Hay que tocar ahí la puertita. También se da esa variante en esta Buenos Aires, ¿no? Son lugares donde parece que no hay nada y abrís la puerta y hay... Bueno, para el que no escuchó bien las direcciones que se da, se fija después en mi página. Dale, ¿a dónde? nicolasojeda.com.ar. Perfecto. Ahí, sí, ahí entra a Facebook, a todos lados. Perfecto, perfecto. Ahí pueden consultar y estar al tanto de mis cosas. Nicolás, comprar gracias. Comprar el disco también. Sí, pueden comprar eso ni hablar. pero realmente muchas gracias por haber venido, por tener, por dejarnos material para los sábados de Jazz y Blues, y esencialmente para demostrar una vez más que la movida porteña en tiempo de jazz está sonando cada vez más fuerte, pero con creaciones. Y este es el signo, para mí, más importantes de la época, con mucha gente joven, con gente que en algunos casos viene de palos muy distintos y que al final o en algún momento dice por acá, y es el camino de del jazz, ¿no? Gente que viene hasta de, bueno, de la música clásica, gente con conservatorio, gente que viene de otros palos, del folclore, y el jazz en algún momento es el camino a seguir, quizás vaya uno a saber, pero quizás porque sea el mejor resumen de todo eso, ¿no? Sí, o es muy libre también, tiene mucha libertad el jazz, entonces te permite eso también, te permite explorar por muchos lados. Sí, el tema de las fronteras en este sentido son... son muy bien recibidas, no existen, y entonces al no existir son una invitación constante a la creación, y eso no deja de ser algo así como el campo fértil en el que siguen apareciendo músicos, y es la gran noticia de este tiempo. Nicolás, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, y la pasé bárbaro, re lindo el lugar. Igualmente, igualmente. Y nos vamos con tu música, con algo más de Posibles Días en Sueños. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. El sábado tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Se llama Cam Beskin. A ver, está trabajando hoy como solista en una experiencia muy particular. Suena muy fuerte, muy sólida. Guitarra y batería. Viene también de otro tipo de experiencias que la acercan a distintos palos del rock, del jazz también. Vamos a escuchar hoy un poco más de su música, también de su palabra, pero también un poco más de su música, de este primer disco solista. Me sientes ahí, ahí, ahí. Me presientes, saturaste de mí, ay. Afrodita, ¿dónde estás? Te di, ay, colmada, colmada y saturada, colmada. Quise volver a los solistas. Muy bien. Y no sabía bien, o sea, no fue premeditado, voy a hacer un disco porque quiero volver a los solistas, sino ajá, que estaba tomando, el año pasado tomé clases con Sergio Álvarez de guitarra y composición, sigo tomando clases con él, pero agarré como este nuevo instrumento, que es la guitarra, y bueno, empezamos a producir, salieron un montón de canciones, muchas quedaron afuera, y

queda en manos de Pur Se Mueve. De aquella primera etapa, si uno repasa más o menos la línea de tiempo de su trabajo, yo me fui encontrando con un par de nombres que me sonaron, han sido muy importantes y quizás por más de una razón. León Gieco, Chango Faria Gómez. Chango Faria Gómez. A ver, contame. Y si sigue la lista, sigamos. Liliana. Pero vos sabés, es la gente que te encontrás. O sea, son como tus maestros, que esos maestros, si querés, imprensa también, sí, porque mirá, que, viste, claro, sacan el clasificado, te doy. Sí. Son esos maestros que te encontrás cuando tenés determinadas inquietudes como banda, que ya éramos banda constituida, ya teníamos un disco, años, bueno, una estructura de banda, viste, sí, claro, una movida. Sí, sí. Y nosotros veníamos mucho, bueno, no qué sé yo, del palo más del rock, más, viste, una escuela más de los Beatles, por decirlo de alguna manera, y en un momento como que empezamos a a fundirnos también con lo que veníamos escuchando acá. Estábamos viajando, Uruguay, el candombe, acá, el folclore. Se van pegando cosas, y conoces Tilcara y te rompe la cabeza, y volvés re loco, y decís fa, y pun, y bueno. Lo que había ahí. Y bueno, intentando de pichoncitos, intentando meternos en el gran género de la música latinoamericana, que es un mundo interminable. Sí, sí, interminable. Esta gente que vos nombrás fue gente que nos, viste, nos dijo, chicos, miren, la cosa es así. Desde un lado, desde la humildad total, o sea, ninguno quiso laureles por eso, ni siquiera fue en tono de enseñanza. Cosas, viste, esa gente que te, al toque te va acomodando, ni sí. Te das cuenta y te acomodó. Te acomodó porque te dio una mano enseñándote el oficio, no tanto. Sí, y las perspectivas. Algo que tenga que ver con el aula, sino el aceite, ¿no? Sí. Del oficio, de cómo ir saltando obstáculos y sí, bueno, mira, y no, yo ya que, me encontré que con la chacarera no es, viste, tocar con una eléctrica y un bombo que haga tun tucatun tun tucatun, sí. Que es otra cosa y que hay que ir a buscarla y ahí se te abren. Sí, quizás es gente que venía transitando la misma búsqueda que estábamos iniciando nosotros hace muchos años. Y MPA. Sí, ah. Y así la vida se va. La vida se le va. Se va yendo. Y así la vida se le va. La vida se le va. Respiro las ciudades calientes y aromas de nuestra gente, las caras desgastadas del día. Noches y a nacer cuando el sol vuelve, y así la vida se me va yendo, se va yendo. Creyendo que nunca iba a ver el cielo, y ahora que recuerdo tus ojos, ahí está el cielo. Me cubro en mi mundo de cartón y sueño lo que nunca fue. Respiro las ciudades. volver a esos arreglos, sí, sí, a esas partituras que escribía el Chango por ahí con una década de anticipación siempre. No, una cosa increíble. El Chango entró a nuestra sala de ensayo 2 horas y salió de esa sala de ensayo y nosotros éramos otra persona. ¿Viste? Ese poder tenía el Chabón. ¿Sí? Qué bárbaro. Sí, sí. Y desde, es lo que te digo, desde la nada, o sea, no vino, viste, con el pecho inflado, no, nada, vino a escuchar, vino a escuchar, terminamos de tocar, nos dijo 5 palabras y nos quedamos pensando 10 años esas 5 palabras, ¿viste? Sí, claro. Así. Sí, sí, sí, un oído entrenado, un corazón un concepto, entrenado. El concepto, ¿viste? El concepto de, de nuestra música, porque es nuestra música, porque es re lindo lo que está pasando ahora, viste que hablábamos antes que ahora a veces se complica meter en el género que te pone el sello o la batea de la disquería. Sí, claro. Y cada vez pasa más eso, porque cartelito. Nuestra música está creciendo de generación en generación y va tomando formas. Y ya lo que antes se llamaba fusión, hoy ya no es fusión de nada. Claro. Es una forma para mí ya constituida, jovencita, muy jovencita, pero que dentro de eso entra todo. Sí. O sea, entra desde Calle 13 hasta el dúo salteño. Thank you. del otoño.